Cuando la vida interna aparentemente se repliega, se retira, lo deja el ser solo, es para que él generalmente aplique aquello que recibió como energía de instrucción. Hay etapas puntuales donde los seres sienten que no tienen modo de percibir el acompañamiento interno. ¿Qué tiene que hacer un ser en ese momento? Simplemente recordar que cuando la vida interna se retira, nos está ofreciendo la maravillosa posibilidad de operar en base a la instrucción que la misma vida interna nos ofreció. Porque hay momentos donde el ser necesita ser responsable de la utilización de la instrucción recibida. Hay etapas que en este momento, en la transición planetaria, están siendo vividas por millones de seres al unísono en ese sentido. Muchos seres creen que están abandonados de la mano de Dios, cuando en realidad se les está ofreciendo ensayar aquello que recibieron, que es una de las pocas maneras de llevar a la práctica realmente la síntesis, la economía, la acción de la fe mediante la obediencia. Porque ¿qué tiene que hacer un ser si no obedecer a las señales que la vida interna le da? Mi vida interna se retira aparentemente. Entonces, ¿qué me está diciendo? Obedezca, aplique lo que usted recibió, obedezca. No ande llorando por los pasillos, no haga reclamos, no le pida a Dios qué pasa, que lo dejó solo. No vea esto como una catástrofe, vea esto como un ofrecimiento en base al punto de madurez que usted tiene que confirmar en términos de aplicación y ensayo. Esto es fundamental. Mi vida interna aparentemente me deja solo, entonces, consciente de por qué me deja solo, obedezco, busco en el centro de mi propia conciencia, donde está implantado, donde siempre va a estar implantado y jamás va a dejar de estar implantado, aquello que recibí como instrucción, la instrucción recibida. La instrucción recibida está presente en mi campo mental, está presente en mi campo emocional, está presente en mi campo etérico-físico. Todo mi ser fue permeado, fue tocado, todo mi ser fue nutrido por la energía de instrucción. Sino qué sentido tendría que la energía se volcara a mi conciencia externa bajo formato de instrucción si jamás voy a tener la responsabilidad de aplicarla. Hay un momento donde el ser discierne en términos internos, mediante funcionamiento intuitivo, mediante el funcionamiento del consciente derecho, qué es lo que tiene que ser hecho. Claramente la vida interna le dice, haga esto, obedezca, vaya por aquí, vaya por allá. Y hay otro momento donde la vida interna le dice, bien, aplique la instrucción recibida, porque hay una etapa que cerrar. Generalmente, en el momento en que el ser pasa por este transitorio estado, es el momento donde él tiene que cerrar esta etapa de aprender a discernir concretamente qué tiene que ser utilizado, de qué modo, cuándo, dónde, cómo. Es muy importante que el ser entienda qué se le está ofreciendo. Cuando el ser entiende y aplica la instrucción recibida, a partir de ahí gradualmente se lo lleva a un funcionamiento intuitivo cada vez más profundo, potente y estable. Porque antes de pasar al funcionamiento intuitivo, donde el ser reconoce un estímulo interno y lo obedece, él tiene que aprender a definir su relación con las fuerzas de la materia mediante la instrucción recibida. Si él no puede definir su relación con la materia mediante la instrucción recibida, no puede pasar gradualmente a un funcionamiento intuitivo, a funcionar en base al desenvolvimiento del consciente derecho. Hay otra instancia. Un ser podría sentir que queda solo, absolutamente solo, si en una instancia básica de aprendizaje él se cerró a todos o casi todos los estímulos que recibió en términos evolutivos. Entonces, ¿con qué pasa a relacionarse ahí? Pasa a relacionarse con las fuerzas de la materia. ¿Cuál pasa a ser el cable conductor para él? Las fuerzas de la materia. ¿Dónde confirma la verdad? En la materia. ¿Dónde busca la verdad en la materia? ¿Dónde busca solución en la materia? Mientras que estamos hablando, en el caso anterior, de un ser que ya está abierto a la vida interna, que sabe que la solución es interior, y que por más que se sienta solo en un momento, él tiene que echar mano a la energía interna bajo formato de instrucción, que es la permanencia de la solución interior presente en la conciencia externa.